La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad. ¿Cómo ayuda a la sociedad? Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente. Salud, cofrades. Trotacalles y trotamundos, peregrinos aires, ecuménicos intentos espejean los fragmentos. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. Tiempos de martirio en La Rosa de los Vientos. Hoy, Enrique Angelelli, La Otra Iglesia. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Las niñas andan por el interior de la Argentina, atraviesan los caminos de tierra, se detienen en las raíces del pueblo. Las niñas ven el dolor en la piel de la gente, sienten la amargura de los días sin pan, se duelen con las llagas de las esperanzas traicionadas, miran los sueños que renacen en las resistencias, guardan los secretos que les confiesan quienes custodian la memoria. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Las niñas escuchan la música de un pueblo que challa sus sentimientos, que transforma en vidalas, trotecitos y coplas sus pesares y sus felicidades. Cuando me voy para la leña con mi burrito cargado, siempre canto de este modo. Cuando voy llegando al pago, siempre canto de este modo. Cuando voy llegando al pago, ¿quién quiere un lío de leña? Soy el mejor leñatero. ¿Quién quiere un lío de leña? Soy el mejor leñatero. Me conocen por el poncho y mis susutas de cuero. Me conocen por el poncho y mis susutas de cuero. Vamos, burro, vamos, vamos que llegamos. Vamos, burro, vamos, vamos que llegamos. Que para eso somos guapos los riojanos. Que para eso somos. A La Rioja llegó años atrás ese obispo que aún recuerdan los pueblitos doloridos del decadente imperio menemista. Les dicen a las niñas secreteando otras niñas. Satanelli, lo llamaban aquellos a quienes su compromiso con los oprimidos le quitaba el sueño. Pelado, lo llama su pueblo, quien lo lleva muy adentro de sus ansias libertarias. Vamos a pura burrito, cuando le vio cantando. Vamos a pura. Espejos fragmentados de los intentos de unir fe y liberación, compromiso y conciencia, creencias y testimonios. Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. En una villa miseria que llamaban Córdoba Sur, celebró misa bajo un árbol, una mesa como altar, un jarro de lata como objeto de culto. Había unas 100 personas, y al llegar el momento de la comunión, les dijo: Quisiera que tomásemos un vino ahora, pero como no tenemos ni siquiera agua, yo los invito a que nos demos un abrazo. Ese era Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, nacido en Córdoba en 1923, ordenado sacerdote en Roma en 1949, consagrado obispo de Lista en 1961, luego obispo auxiliar del arzobispado de Córdoba y desde 1968 obispo diocesano de La Rioja, hasta el 4 de agosto de 1976, día en que es asesinado. Ramón Navarro Hijo será una de las voces que irá hilando nudo por nudo, mientras les cuenta a las niñas Fray Antonio Puyané. Conocerlo fue el regalo que nos hizo, sin saberlo, Monseñor Plaza, de triste memoria, que nos echó de Mar del Plata de mala manera, que nos prohibió estar ahí, en la Villa Martillo Chico, en que vivíamos tres capuchinos. En vista de que eso no se arreglaba, Angelelli nos invitó y fuimos a hacer un retiro a Surillaco, en La Rioja. Ahí estuvimos unos meses de retiro, a ver si se arreglaba la expulsión, y como Pironio no hacía nada, nos quedamos allá. Y Monseñor Angelelli nos mandó a Anillaco, a donde llegamos en diciembre de 1972. Fue una experiencia hermosísima. En los mismos dominios de los Menem, directamente de Amado Menem, el hermano mayor. A los 6 meses, Amado Menem organizó nuestra expulsión violenta, con obispo y todo. Trajo gente pagada de Aymogasta, en camiones. La gente de Anillaco, estoy seguro que no quería hacer eso de ninguna manera, porque los he visto, los conocía. A media mañana nos cercaron con parlantes y con la policía que supuestamente nos defendía, pero que nos tenía también acorralados en la casa parroquial. A eso de las 10 de la mañana secuestraron y se llevaron casi en vilo al padre Virgilio, un viejito como de 80 años que hacía 50 años que estaba ahí. Recuerdo haber dicho: acuérdense quién se lleva al padre Virgilio porque lo van a matar. Y así fue. Al poco tiempo se murió. Lo secuestraron. A nosotros nos tuvieron cercados hasta las 3 de la tarde más o menos, con consignas, marchas militares y hablando de matarnos. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Como de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. En un momento, Angelelli nos convenció a todos de que había que irse, porque iba a correr sangre. Y después el pueblo iba a pagar las consecuencias. Eso me costó una clase del pelado, porque yo quería quedarme y le dije: pelado, está bien que se vayan, me parece bien. Éramos entre todos más de 20, entre curas y monjas. Era la fiesta patronal de San Antonio en el 73. Le dije: yo conozco a toda la gente aquí, sé que me quieren, los quiero mucho, no me va a pasar nada. Y si me pasa, paciencia. El pelado me dijo entonces: Antonio, una cosa es morir por mártir y otra por boludo. Así que vámonos de aquí. Nos tuvimos que ir todos a Aymogasta, un pueblito que está a 60 kilómetros, casi en el límite con Catamarca. Antes de salir, miré a la gente y vi unas caras de tristeza infinita. Corrían las lágrimas en un silencio total de la gente del pueblo. Amado Menem aparecía por aquí y allá con un juez, un médico, un jefe de correo, que iban de un lado para el otro y nos gritaban: ¡cubanos! ¡Barbudos, guerrilleros, comunistas! La gente lloraba, nada más. De ahí nos fuimos a La Rioja, donde nos recibió Carlos Menem, abrazándonos y llorando, diciendo que ya mismo íbamos a volver, que iba a dar la orden de que volviéramos inmediatamente, porque era una injusticia tremenda. Y la verdad, el pelado fue asesinado sin que pudiera volver a Anillaco nunca. Por causalidad histórica, significa todo un conflicto. Es la voz desafiante de la historia y es, en los últimos 50 años de la historia de la vida de esta provincia, la contracara de la figura histórica significativa. Una es Menem, otra es Angelelli. Entonces, Angelelli es el conflicto, la tensión, la invitación a optar, la exhortación a optar, la obligación de optar. Menem es una cara de la vida de La Rioja. Angelelli es la contracara. Así les decía a las niñas Miguel Molina, un militante cristiano de La Rioja. Formado en las enseñanzas de Monseñor Angelelli, Miguel se ubica también en el lugar preciso del conflicto para invitar, con palabras del pelado, a recorrer el camino que lleva a un pueblo, a hacerse, precisamente, pueblo. Angelelli tiene cosas hermosas. Un concepto que yo recomiendo mucho, tanto a los compañeros de La Rioja como a los que no lo son, es una distinción que él hace entre pueblo y antipueblo. Angelelli tenía algo hermoso y dialéctico. Angelelli decía que no somos pueblo, tenemos la posibilidad de ser pueblo. Vamos siendo pueblo si vamos haciéndonos pueblo. Sin un hacer, sin un ser mientras, sin un ser en el camino, no hay ser definitivo ni hay ser preexistente. Por ende, no alcanza ni con ser pobre, ni con ser oprimido, ni con ser explotado. Para ser pueblo, esa situación no nos garantiza pertenencia al pueblo. Dice, pueblo es aquel que no oprime, pero es el que lucha contra la opresión. Solo la lucha contra la opresión hecha desde el lugar del pobre y en pos de la liberación del pobre es lo que nos constituye pueblo. Las niñas escuchan ahora en aquellas grabaciones de las homilías del obispo mártir, rescatadas por su pueblo, el llamado preciso a construir ese protagonismo histórico. Es la propia voz de Angelelli la que les dice: necesitamos, hermanos, más que componendas entre grandes, dejar que nuestro pueblo sea más protagonista de su propio destino. También en Brasil encuentran las niñas un eco no olvidado de la memoria de Angelelli. Ay, Gonzaga manda dizer que esse forró tem freio, hein? Pois bom. El teólogo de la liberación, Leonardo Boff, les dice a las niñas: solamente cuando el pueblo pobre y creyente se hace sujeto de su acción, cuando ya no acepta la opresión y cuando se organiza para actuar, podemos hablar efectivamente de liberación. Angelelli lo captó bien en ocasión del famoso mensaje del Año Nuevo del 71. Con toda claridad declara: la Iglesia, en su acción pastoral, no debe ser orientada solamente hacia el pueblo, sino también, y principalmente, desde el pueblo mismo. Es desde el pueblo que se percibe la urgencia de liberación, de otro tipo de sociedad que permite a todos un desarrollo integral. Decía el pelado Angelelli: cuando llego a La Rioja me hago las mismas preguntas del concilio. Iglesia riojana, ¿qué dices de ti misma? Iglesia riojana, ¿cuál es tu misión? Para contestar la primera pregunta, vamos profundizando el propio ser, bebiendo en las fuentes, el evangelio y la sabiduría de 20 siglos de iglesia hecha documento, el concilio. Y al mismo tiempo tratamos de descubrir lo que el Dios vivo está hablando misteriosamente al corazón de cada hombre y por tanto ponemos un oído hacia el pueblo. Entonces, ¿quiénes somos aquí los cristianos? Nos hemos ido revisando y somos estos, los que escriben en el diario, los que están sacrificándose junto a un enfermo, los que se están destruyendo en un obraje. Somos estos. A la segunda pregunta vimos que es necesario responder con la gran respuesta del Padre y con la gran respuesta de Cristo a todos los problemas de todos los hombres de La Rioja. Fuimos a ver el hombre concreto de hoy y su historia y tradición. Y el hombre concreto de hoy es el que no tiene casa y entonces quiere emigrar, y es el que padece de chagas, el que no le alcanza los pesos para vivir, el que no tiene más trabajo que el empleo público. Es el hombre que no tiene tierra por la estructura del minifundio y el maxifundio, el que ve que la poca agua está mal administrada y muy mal repartida. Somos menos de 150.000 habitantes en 94.000 kilómetros cuadrados. Es el chico que tiene que ir a clase haciendo kilómetros en burro, o el que no da más porque tiene hambre. Es el porcentaje alarmante de mortalidad infantil y de problemas de salud. Ese es el hombre concreto, y yo no le puedo ir a predicar la resignación. Me persigno por si acaso no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Atahualpa Yupanqui, Pimpe González, Ramón Navarro Hijo, Carlos Mejía Godoy, Liliana Herrero, acompañando nuestra memoria.